En las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Y el trueno al sol del viento y del viento a ribamar, yo me duermo sosegado arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Y bueno, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras, aquí estamos otro domingo más en Anzuelos para el Alma. Ya casi terminadictas las fiestas del Pilar, a la espera de esos fuegos artificiales que las den por concluidas, pero nosotros estamos aquí. Ya sabéis que por motivos ajenos a nuestra voluntad no ha sido posible los dos programas anteriores, porque no he podido entrar en la emisora, ya que están de obras en la urbanización donde tenemos ubicada la sede. Pero bueno, aquí estamos, a pesar de los pesares y a pesar de los pilares. He querido empezar el programa de hoy con estas tres estrofas de la canción del Pirata de José de Espronceda, porque, no sé, me apetecía, sencillamente me apetecía. Y hoy vamos a tener un programa bastante, creo bastante, y que promete bastante interesante, ya que nuestro recorrer por todos los valores que estimamos todo el equipo de Anzuelos para el Alma que son necesarios para convivir, para esa convivencia humana que tenemos día a día, a pesar de todos los problemas que existen en el mundo, hoy vamos a tocar un valor que a mí realmente me preocupa la falta de él, ¿no? Es la honestidad. Como siempre lo vamos a ver desde los tres puntos de vista de las tres personas que siempre me acompañan, que os paso a presentar, por supuesto. Buenas tardes, Ana Cris. Hola, buenas tardes, Pirata. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Saludo también al técnico que está ahí. Hola, buenas tardes. A Michel, que está ahí con todos los botones, todos los cables, todas las historias. Me dice, a ver, que probemos el micro 4, a ver. A ver, ahora, sí, buenas tardes. No, probamos el micro 5. ¿Y el 5 sí? Tampoco. A ti los micros no te quieren, ¿no? No sé qué pasa con los micros siempre contigo. A ver si han influido algo las obras de la urbanización para que no sé. No lo sé, algo pasa aquí. Acércate un poquito más si quieres más al micro, Fernando. A ver que se mueva. Bueno, y voy adelantando un poquito que va a ser un mientras programa. Creo un micro a Fernando. Un programa que promete ser interesante. A ver, probamos. Ahora, a ver. Fernando. No, tampoco. Vamos a seguir, estos son los problemas del directo. Ponte aquí otra vez, Fernando. Yo aquí aguantándome las ganas de toser y resulta que no me funcionan los micrófonos. Pues ahora sí, ahora ya sí, lo tienes, Fernando. Ahora ya puedes hablar. Ahora no quiero. Bueno, pues como estábamos diciendo, son los problemas del directo, ya lo tenemos todo colocado. Pues como os he dicho anteriormente, hoy vamos a tener un programa que presume interesante, dado está que vamos a, como siempre, afrontar desde tres puntos de vista diferentes, desde el punto de vista que cada uno puede desarrollar sobre uno de los valores que, vuelvo a repetir, consideramos indispensables en los tiempos que corren. A lo largo del programa vamos a explicar un poquito los tres puntos de vista y luego hay una sorpresa en la cual sí que os aconsejo que escuchéis muy bien y os dejéis guiar de Ana Cris, porque vamos a hacer algo fuera de lo común, y va a ser en directo y va a ser algo de verdaderamente interesante. ¿Puedes adelantarnos algo, Ana Cris? Vale. sí, bueno, estaremos atentos en un momento y os invito a ser conscientes de hacer un pranayama, una respiración, y después pasaremos a una relajación. Hacerlo en directo sin que te observen y así, bueno, es un poco complicado, pero vamos a intentarlo. Vamos a relajarnos después de estos días de fiesta y vamos a hacerlo. Yo creo que sí, creo que es interesante, porque muchas veces a lo mejor la vergüenza, que está hablando y está leyendo esta semana sobre la vergüenza, ¿no? Cuando sentimos vergüenza al hablar en público, vergüenza a salir a un escenario, vergüenza a lo mejor a reírte o cualquier cosa, no tiene razón de ser, y tenemos que muchas veces sentir ese ridículo, muchas veces ridículo, que no es tan ridículo como tal, ¿no? Entonces, sí que gente que, o personas que sienten esa vergüenza porque le están observando, en mejor ocasión ninguna, que desde vuestras casas, y gracias a que cabalgamos en estas ondas de la radio, radio maravilloso medio de comunicación, pues se va a poder hacer. Estáis en vuestra casa, tranquilos, siguiendo las instrucciones de nuestra Yogi, de Ana Cris. Si están en casa, ir buscando ya o pensando en algún lugar tranquilo donde podáis posar vuestro cuerpo, mejor tumbados, tumbadas, pero bueno, si estamos en el coche o estamos en algún sitio, también con cerrar los ojos y ser conscientes del momento presente también. Pueden también encender un poquito de incienso. Lo que quieran. Lo que quieran, o sea, que sean ellos mismos, ¿no? No, si van conduciendo, no. No, por favor. No, está claro. No, pero quiero decir que lo pueden escuchar igual, si no, luego en el podcast que cuelga aquí nuestro compañero, ¿verdad? Fernando, que es el técnico, me informa sobre audiencias y tal. También quiero aprovechar estos primeros minutos para agradecer esos más de 400 seguidores que tenemos ya en Radio Mai, en Anzuelos para el Alma, y que periódicamente, cada vez que hacemos el programa, pues felicitan, nos mandan ánimos y nos ayudan a que esto siga adelante, este proyecto, este sueño de hoy, puedo decir, cuatro soñadores, que se está haciendo realidad y cada vez más grandes. Y bueno, entramos en cuestión, entramos en materia. Honestidad. Yo siempre relaciono, y así en las ponencias que doy o que me invitan a dar sobre los valores, siempre lo relaciono a la honestidad, y creo que es muy, muy, muy, muy, muy directamente dirigida también a otra palabra, que es la verdad. Honestidad igual a verdad. Me pregunto muchas veces en todas las vidas que vivimos, porque aunque estemos en una sola vida, vivimos muchas, muchas situaciones. Cuando esas personas que hablan contigo te dicen cosas y tú te estás dando cuenta de que realmente todo es mentira. Estas personas tan tóxicas que en un momento dado hasta te hacen meterse en un mundo en el que ellos solamente creen, y te arrastran en un momento dado a pensar como ellos o hasta creerte todo lo que te dicen, cuando realmente tú te das cuenta de que es todo mentira, ¿no? Y también cuando te dicen cosas que luego no cumplen. Para mí esto es una falta del valor que vamos a tratar hoy, de la honestidad. Es un valor, a decir la verdad, que según la Real Academia de la Lengua dice que es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado. No sé, cada cual que saque sus propias conclusiones y que piense en, primero, si uno es honesto consigo mismo, luego si es honesto con los demás. No sé, ahora me gustaría, ya que entrarais un poquito al debate, Fernando y Ana Cris, tú desde el punto de vista, como siempre, desde la espiritualidad, y Fernando desde el punto de vista más profesional, más no que no sea, no es que no sea profesional o espiritual, sino que es más profesional como psicólogo clínico que es Fernando. ¿Qué pensáis? ¿La vida es honesta? ¿Somos honestos? ¿Existe honestidad en el mundo en el que vivimos? Adelante, ahora os dejo hablar a vosotros. Sí, venga. A ver, yo para situarnos un poquito dentro del de lo que es la más la espiritualidad, voy a explicar un poquito. Nosotros tenemos unos yoga sutras, unos textos antiguos escritos por un sabio hindú, se llama Patanjali, en el cual son unos textos donde van 196 aforismos o comentarios sobre el yoga. Consiste en el yoga de los ocho pasos. Os cuento todo esto para llegar a este yama, esta norma de conducta básica que tenemos, ¿no?, y que abordamos en yoga. Son unos pasos que deben irse realizando uno a uno. Si no tenemos una buena base, es imposible crecer. Entonces, estos ocho pasos de Patanjali, vamos a enfocarlos en los dos primeros, en yamas y niyamas. Lo que he dicho, que son unas normas básicas de conducta. Los yamas serían nuestra conducta social y personal hacia los demás, y los yamas serían la actitud ante la vida, los pensamientos y los sentimientos. Dentro de estas normas básicas, nuestras normas de conducta, hay cinco preceptos, cinco principios. El tercero de ellos, y ya llego, es Asteya, es la honestidad. Honestidad, confianza. Las relaciones humanas yo creo que están basadas, o deberían estarlo, en lo que es la confianza. Asteya, dentro del punto de yoga, nos plantea la importancia de no apropiarnos de lo que no nos pertenece. Porque en este caso lo importante no es tanto el objeto sustraído como el hueco de inseguridad de la desconfianza que esto genera. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano es si uno no te devuelve un libro que has prestado, aunque evidentemente no haya sido voluntariamente, el apropiamiento traiciona la confianza del que ha depositado en mí, ¿no? Y como consecuencia, cuando otra persona le pida esa cosa prestada a otra persona, encontrar una buena excusa como para dudar de él, ¿no? Ya te digo que son como pinceladas de lo que nosotros vemos que es trabajar este valor que es la honestidad. Sí que me perdona que te interrumpa, Ana Cris, que la honestidad la enfocamos en algo material en este punto, ¿no? En ese punto es material, sí, pero ¿no? También tiene que ver, lógicamente, en realidad robar también puede ser el robar en tiempo de los demás. Robar el tiempo, robar la robar, energía. Eso es, usurpar como nuestras unas palabras o convicciones de otra persona. Uh-huh. Eso también yo no lo veo honesto, ¿no? También, pues, invadir el espacio de las relaciones de otras personas. Todo eso lo metería en Asteya. A ver, ¿qué más podría decirte? Asteya es actuar con honestidad en cada situación y mantenerse en el espacio, en el propio espacio, te iba a decir, sin invadir. Y tampoco podemos entrar en situaciones deshonestas que impliquen que seamos de alguna manera ser estafados. No sé si. Sí, sí, yo creo que la palabra, yo me siento muy identificado con esa palabra de la estafa, cuando tú depositas la confianza en una persona. Y no es que yo tampoco pienso o quiero pensar que te falle muchas veces conscientemente, ¿no? Sino que te falla a lo mejor por desidia, por dejadez o por a lo mejor desconocimiento, ¿no? Pero sí que veo que hoy se habla mucho de la persona tóxica, de la persona que te absorbe la energía, persona que te va realmente chupando toda esa esencia de vida que tú tienes y te quedas vacío, ¿no? O sea, te quedas vacío. Realmente es un robo. Pero creo que a mano armada, además, cuando ya entra dentro de lo que es tu propia energía de vida, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso hay que trabajar, y nosotros trabajamos mucho en este paso, en la honestidad, y tenemos que ser, por eso, tenemos que ser honesto, y siento el repetir tanto la palabra, sí. Pero hay que ser honesto con uno mismo y saber que si esa persona te roba la energía, descartarla. Más vale el que no aporte que aparte. Hay una, ¿no? Hay un sí, aprovecho a decir lo que me has dicho, dice... una cita de Abraham Lincoln que decía: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Así es. Fernando, ¿qué piensas tú? Pues muy bonito todo. Muy bonito todo, ¿no? Como siempre. Honestamente, yo solo quería decir una cosa. Y es que los pobres solo tenemos nuestra palabra. Si perdemos nuestra palabra o la confianza que puedan tener los demás en nosotros, creo que perdemos nuestro principal valor. En cuanto, ya que quieres algo más psicológico, la peor honestidad o deshonestidad que hay es la que haces contigo mismo. Y muchas veces nos decepcionan los demás, no porque no sean honestos con nosotros, sino porque nosotros nos formamos unas expectativas con respecto a esa relación, a esa persona, a esos hechos que no se corresponden con la realidad. Entonces hay que estar atentos a no engañarnos a nosotros mismos de cómo va una historia, una relación, un negocio, lo que sea. Hombre, yo pienso que honestidad como tal siempre respeta primero la propia persona, ¿no? Y el respetar a tu semejante también. Pero cuando tú crees o estás totalmente convencido que a lo mejor son también, lo se llaman creencias irracionales, ¿no? Hablando de lo que es la terapia cognitiva que habla. Es que en realidad somos muy básicos. Somos seres vivos. Y como seres vivos tenemos unas necesidades muy básicas. Sí, eso... Luego nos complicamos mucho la vida y nos metemos en berenjenales de... Sí, además eso lo he estado leyendo esta semana, seguro que lo conoces, de un psicólogo, Rafael Santandreu, en lo que dice que realmente hay tres necesidades básicas para vivir. Comer, beber y tener un techo. Que todo lo demás es ya... digamos como vicio, ¿no? El zen, por quitarle una parcelita a nuestra amiga, el zen dice que la felicidad consiste en comer cuando tienes hambre y dormir cuando tienes sueño. Bueno, yo añadiría otra, pero dila, añádela. Sí. Sí, follar cuando se alinean los astros. Bueno, por lo menos ves, está siendo honesto. Hoy hay eso, luna llena, ¿hay algo hay para luna eso? Llena, hay luna no, llena. Ah, vale. No, pero es así, o sea, somos seres vivos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la función de un ser vivo, y como un ser vivo tenemos que... esas necesidades básicas, todo lo demás... es sobrevenido y adornos que le ponemos muchas veces a las cosas para complicarnos la vida. Pero yo voy a aprovechar un poquito que os tengo a los dos aquí. Cuando alguien se siente engañado, cuando te quema por dentro algo, que dices, jolín, esto yo sé que no es así, me han engañado, o sea, no han sido honestos conmigo. Sí, sé que la terapia cognitiva, todo lo que conlleva la psicología como tal, te hace pensar que te sientes mal por los pensamientos que tienes tú sobre eso. O sea, es el pensamiento, la mente la que manda, ¿no? Tú puedes cambiar tus pensamientos y puedes cambiar tu manera de recibir las cosas o de esperar de las cosas, ¿no? Eso son por las expectativas, a lo mejor, que también pones en las personas, pienso yo. A ver, lo de cambiar tus pensamientos, cambiar, es que es muy fácil decir, cambia de forma de pensar. Implica un trabajo serio y concienzudo y sabiendo hacia dónde se va, desde dónde partimos, hasta dónde queremos llegar, y es un trabajo que lleva su tiempo. O sea, no hay una varita mágica que haces así y me cambias. Me consta. Y tampoco hay una pastilla que te la tomas y te cambia automáticamente esa manera de pensar. Entonces, necesitas un tiempo, un proceso en el que ajustas tus pensamientos, empiezas a considerar otros puntos de vista, y al considerar otros puntos de vista hace que efectivamente los tuyos también se modifiquen un poco. Pero sí, es una forma de trabajar desde el pensamiento, desde el sentimiento y desde el interior de la persona, porque muchas veces los problemas no están fuera, el problema está dentro. Cuando que yo iba a comentar desde el punto de vista, esto ya te digo, del yoga, de trabajar astella. La honestidad es que tenemos que ser conscientes, o yo por lo menos también lo intento practicar y procuro, es que en cada momento actuemos con la acción diestra, con la acción correcta. Si nosotros actuamos así, esperemos que otras personas también puedan actuar de esta misma manera. Pero como tengo que empezar por mí, ese cambio dentro de nosotros, no fuera, aunque nos vean o no nos vean, siempre con esa actitud correcta, pero ya sea de cosas personales o sean cosas de también, por ejemplo, con ser honestos con el planeta, no robar algo que la vida nos da. Abres el grifo y te olvidas de que el grifo está abierto. Yo creo que eso también es un poco honestidad, ¿no? No sé si vosotros lo veis así o... Yo creo que vamos, que también un poco sintetizando el tema de honestidad, es respetar a siempre desde todo. El punto de vista, yo te digo, el punto de vista espiritual, sí, o sí, yógico. Nosotras, es como ser honesto contigo mismo, o como en una clase, en una sesión de yoga, es tú quieres hacer una asana, una postura correctamente, perfecta. Pero tienes que ser honesto a que puede ser que tengas unas limitaciones. Y no por ser... querer hacer perfecto o tú forzarte lo haces mejor, no, la cuestión es que seas honesto con tu cuerpo, y si tu cuerpo te dice hasta aquí, me explico, que no es que esté hablando yo en distinto idioma, lo que pasa que abarca mucho lo de la honestidad en el ámbito de... Si es que yo creo que la honestidad un poco también es conciencia, ¿no? O sea, sí. Es el darte cuenta de que debemos sobre todo respetar sobre todas las cosas, por ejemplo, la convivencia, las normas que son correctas y adecuadas para el propio beneficio de la comunidad. Por ejemplo, me salen un montón de ideas en las cuales considero que hay que ser honestos, ¿no? La finalidad que yo quisiera de que me dijerais ahora es, una vez que ya te han fallado, una vez que ya te han herido, te han tratado deshonestamente, ¿no? Que está a la orden del día, por desgracia. Este mundo de políticos, este mundo de mentiras, este mundo de crear falsas esperanzas, entre ellos pues muchos gurús que llamo yo, que si quieres la felicidad y luego te das cuenta que lo que te hace es contraproducente, a nivel de que te das cuenta de que no es tan fácil, como bien ha dicho Fernando, de conseguir. Claro que no. El calvo que llevas durante muchos años, ese adiestramiento que hablamos, yo creo, adoctrinamiento, que hablamos en el primer programa, nos hace ser como es, que sí que es posible cambiar, pero ¿qué podemos hacer cuando te quema el alma? Cuando te duele el alma, cuando tú has visto que realmente han sido deshonestos contigo y tú estás volver a la base. Volver a la base. La base es nosotros mismos. La base es lo que he dicho antes. Si es que, a ver, tú fíjate que todas las religiones intentan controlar precisamente los instintos básicos de las personas. Intentan controlar el sueño con las vigilias, el hambre con los ayunos, las depresiones con medicamentos y las abstinencias así en general. Sí, de hecho... Entonces, ¿por qué? Pues porque sencillamente el ser humano, como ser vivo, tiene esa base. Si tu vida se complica y te la complicas porque te han enseñado a no comportarte como eres, sencillamente. Lo único que puedes hacer cuando todas estas cosas se tuercen y notas que algo no va bien es volver a la base. Vuelves a la base. Y volviendo a la base, claro, de si vuelves a la base, ¿vuelves a ese adoctrinamiento principio o a la base, quieres tú decir, de lo que eres tú mismo? No, no, a ver, ¿cómo lo explico? Seguro que sacas las palabras. Darte cuenta de que lo que es importante, lo que tú creías que era importante, realmente no lo es tanto. Y lo que es importante lo has obviado. Y muchas veces vivimos así. Lo que es fundamental para nosotros lo obviamos y nos complicamos la vida por tonterías externas que no deberían ni quitarnos el frío ni calentarnos. O sea, también sería un poco delimitar lo que es importante y lo que es urgente. Por ejemplo, que nos vamos atropellados en nuestra vida. Tenemos que hacer, pero no, muchas veces hay que parar, ¿no? Y decir, ¿es importante o es urgente? Si es importante para mí, lo primero, ¿no? Normalmente el primer filtro es, si se paga con dinero, no es importante. ¿Cómo? ¿Qué? Si se paga con dinero, no es importante. Telita marina lo que Fernando ha soltado. Pues me dejas pensando un poquito, ¿eh? Vamos a pensar un minutito lo que ha dicho. Lo que se paga con dinero no es importante. Y bueno, después de este ratito que hemos estado pensando, porque ha habido un comentario por aquí, entre fuera de micros, que sí que me lo voy a grabar yo esto. Además es interesante, todo lo que se compra con dinero no es importante. Y aparte también lo que ha dicho Ana Cris. Ese es el primer filtro, ¿eh? El primer filtro, bueno, habrá más luego. Como tenemos más programas, si Dios quiere que no nos lo cierren y nos dejen seguir. Más filtros. Y vamos hablando más filtros. Y hablando del tema de Ana Cris, sí que veo que la filosofía, bueno, lo que tú realmente has estudiado y a lo cual estás preparada, sí que desarrolla bastante bien este valor, o sea, desarrolla, y además enfocándolo muy bien desde lo que has dicho tú de lo que son el tema de posesiones, que con lo dicho con Fernando ya lo anulamos, o sea, lo anulamos totalmente, y nos vemos realmente qué es lo que, cuántas veces nos preguntamos a nosotros mismos, pero ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me ha pasado esto? Y muchas veces es insignificante, otras veces tiene importancia, por supuesto, pero que sí que tendríamos que, consideráis que tendríamos que empezar a conocernos a nosotros mismos. Evidentemente es un trabajo que sí, es muy fácil decirlo, y la teoría en todos los sentidos, en todos los aspectos, la teoría no la sabemos, claro que sí, pero ahí quiero también yo tocar un poquito ese que es, digamos, la finalidad de este programa. Aquí nada, no, ni se enseña, ni se pretende cambiar, ni se pretende dar recetas mágicas, sencillamente el recordar lo que yo creo que ya sabemos por naturaleza, ¿no? Entonces, dando estos toques, te he interrumpido, lo siento, dando estos toques que te hagan pensar un poquito. Y realmente yo creo que ese es el problema, que es que no nos conocemos a nosotros mismos. Pues por eso aquí estamos entonces en este programa, para que cada uno, oye, pues oh, que piense y que vea la herramienta que mejor le puede venir a esa persona, o todas, o coger de, como cuando lees un libro, no todo el libro te va a gustar, pero siempre sacas algo. Entonces, yo quiero corroborar también lo que ha dicho antes Fernando, de que vuelves al, siempre que te afecta algo o te engañan, o te siempre vuelves al centro, has dicho tú, a la base. Nosotras a la base. Lo que decimos es, cuando estamos un poco dispersas, un poco más, buah, que la mente te fluctúa de una manera increíble, decimos, vamos a mi centro, ¿no? Vamos a mi centro, a conocerme. Y entonces, para resumir un poco lo de la Estella, es, yo volvería, si alguien, con lo que has preguntado tú antes, si alguien a mí me fallara, me engañara, bueno, pues lo primero que hay que hacer es no echarte tú la culpa, sino que el que te ha engañado es él, volver a mi centro y ver qué es lo que me está causando a mí el dolor que me ha producido esa persona, y trabajar en que mi conducta tiene que ser lo más sincera y transparente, lo más honesta, y yo creo que así las situaciones y las quiero decir, las normas básicas tienen que funcionar. Si yo pongo mi granito de arena, no sé si me estoy explicando, si pongo mi granito de arena con mi conducta que sea transparente... ¿Crees que puede, referente a lo que has dicho tú, Ana Cris, te pregunto a ti también, oye, Michel, si tú quieres hablar también, habla, que muchos de nosotros, quizás si nos conozcamos, no todo, a lo mejor lo que deberíamos, pero tenemos miedo a mostrarnos tal y como somos... Sí, se tiene miedo, pero es tan bonito y tan valiente el poder sacar es esos que lo sentimientos. Veo, lo veo muy valiente. Muy valiente, pero no sé, yo a mí me gusta mostrarme como soy. Me gusta, hay veces que todos tenemos máscaras, ¿eh? Pero bueno. Puedes hablar, que te va el micro, que te va el micro. Cuando Fernando arruga el hocico que digo yo, tela lo que va a soltar luego. Bueno, no sé. No, me voy a contener un poco. De hecho, mucha gente muestra más de lo que debería por las redes sociales, por ejemplo. Y luego, cuando hablas con ellos, ¿y por qué colgaste esto? Y dices, ¡ay, qué vergüenza! Pero qué vergüenza. Ese es un tema que yo te prometí que íbamos a tener. Qué vergüenza. Un programa exclusivo para que hables de esto, de lo que es la vida en las redes sociales, de que muchos que hablan, pues mi mujer me ha dejado, fíjate, por los niños tal, a los dos meses he conseguido el amor de mi vida, y luego ya algunas historias hasta que te dejan que no sabes el final y te dejan como que no, que coño, cómo ha terminado esto, porque ponen toda su vida en las redes sociales, no ponen toda, ponen solo la que está guay, la que ellos creen que es guay, pero tanto porque para muchas veces lo miras y dices, bueno, chico, mejor esto te lo callas. Sí, pero, o sea, pero a mí me daría vergüenza que me pillaran en una de estas. Y entonces, volviendo a lo del el valor que tratamos, entonces, hoy, no son honestos tampoco. O sea, están... No lo somos. En las redes sociales ponemos lo que creemos que es guay, lo que creemos que la gente quiere escuchar, o lo que les puede dar envidia, que es... O sea, bueno, buscando un like, vamos, en pocas palabras. Sí, no, es que, bueno, ya hablaremos de eso, porque tiene los canales de la dopamina tienen que salir por ahí. Pero sí, no, está pensado precisamente para fomentar la descarga de dopamina, es una cosa... Es una pregunta que te dé la anterior, pero me la desarrollarás el día que hagamos el programa. ¿Tú crees que las redes sociales utilizadas adecuadamente pueden mejorar un poco...? No hay un uso adecuado de las redes sociales. Vale, en eso estaba yo convencido. Entonces, hay redes sociales que no están diseñadas para crear adicción, y hay redes sociales que están diseñadas y trabajan mucha gente con muchos estudios, psicólogos, sociólogos, y diseñan esas redes para crear esa dependencia. Como vamos a hablar en otro programa, mejor lo dejamos aquí. Sí, yo antes, vamos a empezar en breve ya la experiencia que Ana Cris nos va a brindar. Es un regalo, lo puedo asegurar. Y sí que me quedaría con ese, no consejo, no soy quien para dar consejos, pero sí que intentemos trabajar un poquito más en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos y querer a todo lo que nos rodea. Recuerdo que cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros o pedirnos algo o solicitar información o un comentario, cualquier cosa aparte del Facebook, la página Anzuelos para el Alma, pues tenemos el correo electrónico anzuelos para el alma @gmail.com, en lo cual estaremos muy, muy, muy, muy, muy contentos de poder recibir vuestras maneras de ser, maneras de ver, maneras de sentir y a la vez, pues, ayudarnos a seguir este camino que hemos, no camino, navegar, que hemos emprendido. Y bueno, llega el momento. Ahora ya yo dejo el micro. Os dejo con Ana Cris y con Michel al control. Y me voy a apuntar a seguir esta experiencia. Muy bien. A ver, vamos a empezar con un pranayama, Samavriti. Una respiración, Samavriti pranayama es el nombre en sánscrito. Es una respiración cuadrada. En la que consta la, en la que están las cuatro fases de la respiración, ¿vale? Samavriti significa la misma duración. Sabemos, o por lo menos hay cuatro fases en la respiración, que es inspiración, retención a pulmones llenos, exhalación y respiración a pulmones vacíos. ¿Sí? Retención a pulmones vacíos. Por dar así un apunte, en la vida casi todo tiene cuatro fases. Las cuatro fases de la luna, las cuatro fases del sol, las cuatro fases de la vida del hombre, la niñez, la edad adulta, la madurez, la vejez, las cuatro fases del metabolismo o las cuatro estaciones. Entonces, es una un apunte, la exhalación, la retención, mejor dicho, la retención de la respiración a pulmones vacíos es una cosa que parece algo nuevo, pero si nos ponemos a pensar, se usa mucho. Cuando queremos escuchar una conversación lejana, lo primero que hacemos es agudizar, ¿no? Cuando ahí estamos parando la respiración a pulmones vacíos, escuchamos mejor esa conversación. O cuando estamos concentrados en algo, lo primero que hacemos es estar a pulmones vacíos. ¿Sí? Un poquito así las pinceladas antes de entrar a hacer la respiración. Que no la hagan, ¿vale? No es muy bueno hacer esas retenciones. Las embarazadas y los que tengan problemas cardíacos o lleven un, ¿cómo se dice? Un marcapasos, ¿sí? Pueden hacer la respiración normal, inspirar y exhalar. En yoga se inspira y se exhala por las fosas nasales. La boca está cerrada. Fosas nasales, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos que hacer un cuadrado equilátero. Un cuadrado equilátero son cuatro, es un cuadrado con cuatro lados exactamente iguales. Vamos a emplear el mismo tiempo en inspirar que en retener el aire a pulmones llenos, en exhalar y en exhalar a pulmones vacíos, ese aire residual, ¿sí? Podemos hacer un truco, un cuenteo. Vamos a respirar en tres o en cuatro. Vamos a hacer un om 1, om 2, om 3, om 4. Si alguien ve que tiene que respirar forzosamente, baja el 1, om 1, om 2. ¿Sí? Yo creo que lo hemos explicado, lo entendemos. ¿Sí? Vamos a empezar. Si estamos sentados, como nosotros en una silla, mejor no cruzamos las piernas. La espalda está completamente recta, el mentón recogido, y las manos pueden posar sobre los muslos. Si estamos en casa y podemos estar sentados también en el suelo, cruzamos las piernas y podemos adoptar la postura de la flor de loto. ¿Bien? La postura de loto. Venga, acompañamos la primera respiración. Cerramos los ojos. Inspiro, contando mentalmente. Om 1, segundos cada uno, retenemos a pulmones llenos. Siéntete lleno en abundancia, en plenitud. Exhalamos. Deja salir todo el aire turbio. Y retenemos a pulmones vacíos. Y vamos a saborear esta experiencia en silencio. Y así, sin perder este momento de interiorización, os invito a seguir de nuevo en una posición relajada. Si podéis estar tumbados en el suelo o sentados en una silla, vamos dejando fuera de nosotros pensamientos, obligaciones, tensiones que podamos tener, sentir. Vamos a dejarlas fuera de esa sala. Vamos tomando conciencia del apoyo de nuestro cuerpo sobre el suelo o de los pies si estamos sentados sobre el suelo. Vamos relajando los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, los muslos y las caderas. De igual manera, lleva tu atención ahora a los dedos de la mano. Los vas relajando, los dedos, las manos, las muñecas, antebrazos, codos, parte alta de los brazos y hombros. todo está relajado. Y así llegamos al rostro. Sientes si tus ojos están cerrados, los párpados están relajados, la frente está lisa, tersa, y como si quisieras esbozar una sonrisa, una leve sonrisa. Siente las zonas que se mueven en tu torso con cada inhalación. Solo tienes que escuchar tu propia respiración, nada más. Deja que tu cuerpo se abandone mientras los ojos se vuelcan hacia su interior. Déjalos descansar. Llénate de aire. Suéltalo suavemente. Deja que tu vientre se relaje. Siente cómo con cada respiración se llena tu abdomen, se hincha de aire, cómo tus hombros se relajan y se ensanchan, pierden la tensión, se aflojan. Presta la atención a todos los cambios en tu cuerpo y en tu mente. Presta atención a las sensaciones. Imagina que sobre a la altura de tus pulmones hay una bandeja donde hay depositadas unas cenizas. Inspira tan suavemente que la exhalación y la vibración sean capaces de no mover ni levantar una sola ceniza. La más mínima corriente de aire, la más mínima vibración sonora puede hacer que se esparzan esas cenizas. Deja que tu mente se tranquilice y se acallen los pensamientos. Siente la paz de la relajación. Paz. Mucha paz. Lleva la mano ahora sobre tu pecho. Siente los latidos. Sientes el vaivén de tu respiración. Suave, lenta. Imagina que al inspirar estás llenándote de prana, de luz, de una energía regeneradora, sanadora, que llega a todos y todas tus células, a todos los poros de tu piel. Y al exhalar, deja que todo ese aire residual, ese aire de color grisáceo, te abandone, se esfume, se disipe. Abandónate a esa sensación. Inspiro paz, exhalo miedos. Inspiro prana, pureza. Exhalo tensión, exhalo prejuicios y te abandonas. Te abandonas. Y así, lentamente, vamos dando movimiento de nuevo a los dedos de los pies, movimiento a los pies, a las piernas, movimiento a tus manos. Tómate el tiempo que necesites para volver de nuevo del dentro hacia afuera. Haz una inspiración, si quieres, con una exhalación más amplia. Tómate el tiempo necesario para volver de nuevo aquí y ahora. Puedes despedazarte, puedes abrir los ojos. Tómate tu tiempo y felicítate por estos minutos que te has regalado. Om Shanti. Muchas gracias. Hemos quedado aquí. Yo por lo menos en el estudio me estaba ya durmiendo. Bueno, durmiendo, relajando, más bien. Públicamente felicitarte, Ana Cris. Espero que hagamos más cositas de estas. Gracias. Eres maravilloso, un ser, como digo yo, un ser de luz. Y bueno, quisiera ya por el tiempo, pues ir terminando el programa. No quisiera terminarlo sin antes decir una frase de James Faust que decía: La honestidad es más que no mentir, es decir la verdad, hablar la verdad, vivir de verdad y amar la verdad. Buenas. Y como siempre, agradeceros a todos los que nos seguís, a todos esos oyentes que nos mandan por las redes sociales. Vamos intentando aumentar los medios y las redes sociales donde poder colgar todos los programas, porque aquí tenemos a nuestro amigo Fernando, que lo hace en plan muy técnico y muy todo. Luego estaremos, lo iremos subiendo más a Salto de Matacaballo, como se le suele decir, en Facebook. Ahora vamos a crear también en breves en Instagram. Agradeceros públicamente a toda esa gente que nos va apoyando semana a semana. Pues esto, que sencillamente son cositas que salen del corazón, que salen con todo el cariño y con toda la honradez, que ha sido el tema que hemos tratado hoy, y que siempre se quiere aportar algo para, como siempre digo yo, es un programa de auténticos locos rodeados de un mundo de falsos cuerdos. Que la vida sonría, que seas felices. Ya han terminado felices, ya no puedo decir felices fiestas del Pilar, sino espero que lo hayáis disfrutado pues como os merecéis, cada uno con su conciencia, como siempre. Solamente puedo decir gracias y hasta la semana que viene. Now that